A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Una muy buena noticia para el tango nos llega en este momento. Un poco atrasada, sí, ya que por motivos de vacaciones de la universidad dejo varios programas grabados con antelación. Esta noticia se trata del pianista argentino Nicolás Ledesma, ya que el pasado 16 de noviembre de 2016 recibiera el premio Grammy 2016 en la música latina al mejor álbum de tango de Ledesma, Cuando llora la milonga. Este CD lo dimos a conocer con anticipación, ya que se trata de un disco de 2015 con uno de los últimos trabajos de Ledesma. Recordemos otras pistas de este premiado CD. Un tango, creación de Nicolás Ledesma y Leopoldo Federico, a toda orquesta. Thank you. Recordemos que Nicolás Ledesma, Tato para los amigos, fue por largo tiempo pianista del recordado y recientemente desaparecido bandoneonista Leopoldo Federico. Tato marcó en la localidad de allí de General Picó, el lugar donde nació, provincia de Buenos Aires, un desarrollo del piano desde muy niño. Otra pista del premiado álbum Cuando llora la milonga, un tango de Alejandro Scarpino y Juan Cardarella, Canaro en París. Recordemos los nombres que participaron en este CD. Piano, dirección y arreglos, Nicolás Ledesma. En bandoneones, dos conocidos nuestros, triunfadores en nuestra aula magna, Horacio Romo y Santiago Polimeni, ambos del Sexteto Mayor. En violines, otro artista que deslumbró con su talento en nuestra aula magna, Pablo Agri, más César Drago, Mario Fioca está en la viola, Luciano Falcón en el violonchelo y Enrique Guerra, el querido Mono Guerra, en contrabajo. otra pista de este CD de Nicolás Ledesma, Todo Ledesma, de Tango Somos. La ceremonia de entrega de premios se efectuó en el Mobile Arena de Las Vegas en Estados Unidos y estuvo animado en la presentación por el actor argentino-mexicano Sebastián Ruffi y la actriz y cantante boricua Roselyn Sánchez. Para el disco premiado, Tato Ledesma invitó a la cantante argentina María Viviana, que aquí nos presenta este gran éxito de Gardel y Lepera, El día que me quieras. Acaricia, pienso en el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe y tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quita mi herida. Todo, todo se olvida. La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y el viento, las campanas dirán que ya eres mío, y locas las fontanas se contarán. Pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. Vuelve María Viviana, ahora de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, Balada para mi muerte. Thank you.